Noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Sumalex. Aquí en PokéSign. Hola, buenas noches. Estamos iniciando un nuevo programa de PokéSign aquí por Radio Anime Nexus, como todos los lunes a partir de las 9 p.m. Centro de México. Y aquí presentes estamos Suki 90. Hola, gente, ¿cómo están? Después de una semana de no estar, bueno, del último programa que no sube porque estuve malita, ya estoy de nuevo aquí. ¿Cómo están? Uy, te extrañamos muchísimo aquí. Pero te tenemos presente. Pues, ¿qué cosas? La salud. Bueno, ya está viejo. Bueno, y ven aquí también, como se podrán haber dado cuenta, su servidora Pinkstar. ¡Ahí está Satanás! ¿Sabes una curiosidad? Bueno, que Satanás tampoco estuvo la semana pasada. Y yo decía, seguramente Satanás fue a hacer algún ritual o algo para hacer que nuestra Suki mejorara de salud. El todo alabado sea Satanás, estuvo orando y maldiciendo por mí, claro, gracias señor, por eso estoy aquí. No, mira, no existen las coincidencias, eso ya lo hemos dicho miles de veces. Exacto, así que pues, igualmente muchísimas gracias al buen Satanás por habernos ayudado. Ay. Rápidamente vamos a saludar a la gente del chat IRC, ¿cómo no? Espera, wait a moment. Nos falta alguien. ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ay, señorito! Pues. Sí, falta la presencia masculina del programa. La masculinidad de este programa siempre llega tarde. ¿Qué pasó? Bueno, haciendo gala de lo que de la actitud y ahora sí que característica de todo mexicano llegando tarde. Pero ahora está totalmente justificado. Ahora no tiene tache, al menos no tiene un suki tache. Porque bueno, sí nos avisó que lo pescó la lluvia prácticamente de camino a casa, entonces hace unos minutitos nos dijo que ya había llegado, pero lo mandamos a que se duchara porque si no se nos enferma el canijo. Y el próximo que luego no va a estar en el programa es él y nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por el día de hoy el señorito está justificado para llegar tarde, a ver en qué momento llega y hace su gloriosa entrada. Así es. Ahorita, pues, lo estaremos esperando ahorita en lo que es la primera parte del programa. Ahora sí, vamos a saludar a la gente que está acompañándonos en el chat IRC de Radio Anime Nexus. Solamente ahí está Sensei Inuyasha, Akari, Hayakutaku, Joker, Koji-kun, Skyhoppers, Sopita, Urashima Keitaro, Almastok, Ghost, Hiro, Moyako, Nes, Omega, Oscar, Quetzalcóatl. Ah, otro dios tenemos acá. Rukia, Satanás, el buen Satanás, Space Pigle, Spider y Wolf. Muchísimas saludos a todos ustedes y también a la gente que nos está escuchando de forma silente. Ahí gracias, por ejemplo, ahí a Shadechu y a Torquas por estarnos escuchando también de forma interna. Uh-huh. Y sí, como bien dice el sensei, el señorito tarde, vaya novedad. ¿Verdad? Pero le digo, sensei, en esta ocasión está justificado, nada más por hoy está justificado, así que esperemos que, bueno, la gente no vaya a ser tan mala con él. Hoy le di permiso porque, pues, no quiero que se me enferme la parte masculina del programa, que si no... Que de hecho eso ocurrió, primeramente se había enfermado Suki y, curiosamente, después Zoom se enfermó. Ah, sí, estamos conectados. Ok, ya. Bueno, en fin. Ahí podrán, ¿cómo decirlo? Ah, bueno, rápidamente quiero hacer mención de que esta semana, bueno, la semana pasada se llevó a cabo una encuesta en nuestra página de Facebook. Para quien aún no sabe, no nos sigue, ahí búsquenos en Facebook, PokéSignMX, tanto la página y el grupo. y ahí hicimos una encuesta, pues, del tema como principal para platicar el programa del día de hoy. Y pues, por una gran cantidad de votos, el ganador fue la censura en Pokémon. Pero vamos a abarcar vaya, todo. Vaya, vaya, vaya. Anime, videojuegos, el TCG. Vamos a abarcar todo lo que la franquicia se ha llevado a cabo como censura. Así que pues ahí podremos estar esperando comentarios. Igualmente vamos a intentar abarcar lo más que se pueda en el tiempo que tenemos estimado, 2 horas. Y bueno, de entrada, para ahorrarnos tiempo, realmente esta semana vamos a hablar de 2 temas importantes, que son el capítulo que tuvimos el día de ayer y la gran noticia que nos sorprendió a todos, bueno, a los que se han enterado hasta el momento, respecto a el anuncio que hay que esperar para el día 29. ¡Ah! ¡Señorito! ¡Yo te elijo! ¡Señor! Ah, no, esa era. Señoras y señores, el aclamado por el público, el amado por todos. ¡El señorito! ¡Señor, señor! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, chavales? ¿Ya te bañaste? Ya. Muy bien, no te quiero enfermo, así que. No. Quiero recalcar que en esta ocasión no llegué por negligencia empresarial, sino por causas ajenas a mí, por el clima. Sí, de hecho, es lo que les estaba comentando hace ratito, que en esta ocasión estabas perdonado, no tienes un sukitache. Y más que todo porque fui yo la que te mandó directamente que llegando a tu casa te fueras a bañar. Así que. Y fue lo que hice. Sí, así que pues bueno, para que el señorito no se nos enferme, pero ve. Mira, mira, el sensei, échate. ¡Zoom, zoom! Mira, ya tienes fan, ¿eh? Hola, crack, ¿cómo estás, sensei? Suma, suma, dice. ¡Suma, suma! Ah, oye, bueno, después, bueno, para quienes estuvieron atentos al especial de cachorros que tuvimos el sábado, donde nosotros éramos prácticamente los más cachorros, pues, por ser el programa más nuevo. Ah, sí, es cierto, de hecho. Estuvo muy, muy divertido ese especial de cachorros, especialmente cuando acá el señorito volvió a hacer su gloriosa entrada. Toda chafa. Yo no sabía ni qué pedo, me preséntate yo. ¿Hola? Ya estaba sacando su Biblia. Yo les estaba contando mi vida, así de, pues miren, cracks. 1998, nací. Entre la calle de Pino Suárez y Libertad. Ahí. Bueno, eso, sensei. Y no son. ¿Qué dice el sensei? Dice, no, pero es región a Lola por lo prieto. Ah, claro. No, pero los Skyhoppers es lo que puso. Eres forma Lola. Sí. Ah, me parece muy bien. Oye, tengo un Pokémon raro entonces. Ah. Pokémon. ¿Qué? Bueno, acá están diciendo que el Inusum es canon. ¿Qué tienes tú para decir ante esas aseveraciones? Y el sensei que nada más se ríe. Mira, como diría un filósofo contemporáneo mexicano, lo que se ve no se pregunta. Ya puede empezar el shipeo, gente. Si no conocen esa referencia me voy a sentir muy ofendido, anda. La neta. No, sí, la conozco. Sí. Claro, cómo no conocerlo. Pero bueno, chavos, ahora sí ya está. El equipo completo. Ya estamos el equipo completo y creo que por ahí Zoom tenía tarea porque me dijeron que ya nuestros radioescuchas ya tenían su nick, su mote, como lo dicen en España. Hostia. Que es Pokebanda, creo que al final era. Sí. La Pokebanda, me gusta, también me gustaba Pokechavos. Y dijeron que el señorito tenía que ponerme a mí un nick, porque pues, él es el señorito. Pink es mi Pokepedia. Y yo soy yo. Nada más. Tú eres. Necesita. Es que a mí se me ocurría uno, pero a lo mejor es muy personal. Entonces no. De hecho, porque si yo te digo así, eso. Pues, o sea, estaría bien, pero si la banda te diría así, no tendría mucho sentido, sería como de... Así ya que... lo platicamos por interno. Sí, ya lo platicamos. Bueno, comentaba que pues para poder abarcar más rápidamente el tema de hoy, que nuestras que la Pokebanda votó por en nuestra página de Facebook, comentemos rápidamente las dos noticias más relevantes por el momento, que serían pues el episodio que se estrenó ayer y la noticia que nos va a estar aguardando hasta el 29 de septiembre. ¡Ay, mi corazón! Corazón, no puede con esa noticia, no puede. Y ya han estado saliendo muchos rumores, pero bueno, bueno. Bueno, primeramente el capítulo. ¿Eh? Sí, no, sí, sí. Pero Pink, ¿qué te parece si nos vamos al primer corte musical? Okay. Para ir pudiendo entrar ya de lleno en el siguiente bloque con los temas que vamos a tocar para ir un poquito más fluido. Ok, bueno, recordarles chicos que si tienen peticiones musicales de Pokémon, recuerden que me los deben pedir a mí por el chat IRC. Búsquenme Pinkstar DJ Lily ahí en el chat, me mandan mensaje privado y ahí le estaré poniendo en lista sus peticiones. Bueno, ya puse mi autopetición de la noche, Best Wishes. Tsuki Zoom, ¿alguna petición que tengan ustedes por el momento? ¡Tokonizora! A ver. Aborazada. ¿Y tú? Muy bien. Yo. Yo creo que Together. Ok. A ver. Entonces, Socon y Sora. Y Together. Bueno, haremos doble. No, doblete no. Bueno, en el siguiente corte voy a poner Together, en todo caso, para que no sea tampoco tan extenso el corte. Bueno, vamos a escuchar Soko Nisora Garukara, que es el primer ending de la generación avanzada. Uh-huh. Así que vamos a disfrutar de esta canción. Y recordarles que seguimos aquí al aire en Radio Anime Nexus. Esto es Pokesign. Totalmente en vivo. Ya, volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Pokestime por Radio Animatrix. Rápidamente vamos a leer unos pequeños mensajes que nos dejaron aquí en el chat IRT. Aquí nos comentaban... acá decía Wolf, decían, saquen de su Pokébola al señorito Dross. Bueno, lo saqué, lo elegí. Acá también nos decía la señorita Shadechu por interno, nos dijo, ¡epa! Y el señoseño ya pensó en un apodo para Suki, fue su tarea del último programa. Aún sigue pensando, me pidió una prórroga y dije, bueno, sí, está bien. Porque, es que le dije, o sea, mi propuesta. Pensó en uno personal y es como de, sí, no, la idea era que fuera en público, mijito. Exacto. Pero bueno, se lo perdono, le di una prórroga de un día. Es que yo no soy el perro Bermúdez, amigos, a mí no se me facilitan los apodos, o sea. Ya ves, el perro Bermúdez era un crack, decía, el corredor, ¿por qué perro? Porque es muy veloz. Y decías, ay, cabón, chicherto. No mames. El exhalador, ¿y por qué, perro? Porque exhala, respira y luego exhala. Y es como de, ah, cabrón. Entonces, pues yo no tengo esa magia, esa creatividad que tiene el dios perro Bermúdez. Entonces, pues me cuesta un poquito más, ¿no? Pero espero la próxima semana traerles ya el apodo definitivo. Y que pueda definir a Suki 90. XD. Acá nos decía el sensei, decía, ustedes son los pokémigos y nosotros el poké. Es que hay super. ¿Cómo? Va. Cierto. A ver, ¿alguien más tenía algún comentario? Ah, que la canción que te pusimos, de Sokol y Sora, se le suena de otro anime. Puede ser por el ritmo, que es una baladita, puede ser. Puede ser, es que... bueno, a mí me recuerda mucho... Yo la primera vez que la escuché sin saber que era de Pokémon... yo creía que estaba relacionada al anime... The 12 Kingdoms. Porque tenía un opening o ending muy similar y por la cantante principalmente, que esta cantante tiene una voz bastante singular y una forma de cantar muy particular. Entonces, al inicio yo también pensaba que era de ese anime y ¡oh, surprise! Era de Pokémon y de ¡ha! Así que sí entiendo por qué te suena otro anime, pero no. 100% asegurado que es el opening, el primer opening de Advanced Generation de Pokémon. Así que... vamos a poner el siguiente opening de Pokémon. Digo, ¿qué? acá el sensei nos dijo, ustedes son los Pokeamigos y nosotros el Pokédex. Mira, ya tienes competencia Pokepedia. Fue lo que leí hace como 2 minutos. No te oí, regalo. En serio, yo no te oí. Hubo un ratito. Bueno, está bien. Empieza a haber roces en el Pokestyle. Cállate, que nosotras así nos llevamos de doping. Sí, claro que sí. Ya para que pueda, para que en el próximo especial de los cachorros, cuando digan, ¿han tenido piques con algún otro, locutor? La Suki va a decir, sí, con Pokestyle DJ Lily. Perdón. Ay. Así desde hace como 7-8 años más o menos, no es cierto. No, pero aparte ya no aplica porque ya no seremos cachorros. No, ya no aplica. Y sí, Hayotaku, el de que pasaron por Animax, sí. Ese mero. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar rápidamente del episodio de que se estrenó el día de ayer, que era Guzma el Invencible. La curiosidad, ¿por qué se llama? ¿Por qué el nombre de que Guzma el Invencible? A mí se me hizo curioso que fuera el título, considerando que perdería. Uh-huh. Pero creo que el trasfondo te lo van explicando a través de la batalla. Tanto por el flashback que vemos a través de Plumeria, que es la miembro de Skull, del equipo Skull de Gabriel Rosa, y también por los flashbacks que vemos por parte de Guzma. La de cabello rosa que tiene como que colitas, para que no se confundan con la otra. porque si hay una, hay una que salía mucho de pelo rosa, entonces no, esa no. La verdad, cuando yo leí el título dije, a ver, esto no tiene nada que ver con la victoria de Guzma, porque ya está cantado y sabido que va a perder. Tiene que ser el motivo, la razón de por qué Guzma es tan fuerte, ¿no? O sea, porque nos lo presentaron excesivamente fuerte. Entonces, cuando estuve viendo el capítulo y me fueron presentando todo el escenario que había detrás, dije, con razón. O sea, por eso Plumeria decía, o sea, es que ustedes no conocen o no entienden la razón de por qué Guzma nunca pierde. Y yo así de, ahora todo tiene sentido. Porque mata a su server, digo, ¿qué? Ay, ¿qué, qué? Pero sí estuvo interesante, aparte por ver, digamos, claro, nunca, no es nuevo ver la determinación de Ash en la batalla, pero en este caso fue un poquito distinto, bueno, al menos a mi parecer fue un poquito diferente, por la manera en que se expresó ante, ante Guzmán. Y ahora cuando fue el ataque del movimiento Z, hubo una mezcla de, ¿cómo dice?, de determinación y seriedad, porque usualmente siempre se ve como que lleno de energía al momento de hacer el momento Z, y ahorita como que cambió un poquito eso. Sí, como que esta batalla se la estaba tomando más seriamente, más por el hecho porque ya había perdido contra Guzma y Guzma no lo había valorado, ¿no? O sea, como que había, no me acuerdo de las palabras exactas de Guzma en el primer combate con Trash, pero sí prácticamente dejó entender que pues no valía la pena pelear con él, ¿no? Y de hecho, esa es una pista de por qué Guzma es invencible. Esa acción ahorita me dio demasiado sentido. O sea, tras ver el episodio, me dio mucho sentido. O sea, tuvo mucho sentido para mí. Fue de como que, ya entendí. Y es totalmente entendible por qué realmente Guzma no pierde. Ya saben, chavos, que aquí no... no es zona libre de spoilers, se dice de todo. Así que lo voy a decir, la razón por la que Guzma nunca pierde es porque cuando sabe que va a perder, se retira. Pero se retira de manera que te hace ver que tú no vales la pena como para seguir luchando contra ti. O sea, prácticamente, Guzma es un cobarde. O sea, que es puto, digo, ¿qué? ¿Qué lenguaje? O sea, que es un cobarde. Cobarde, bueno, hecho, sí. Plumeria hace ese comentario que tanto Gol hizo, pues Guzma tiene ese parecido de huir en el momento adecuado, por así decirlo. Ajá, sí. Así de que, hecho, pues, de hecho eso es algo que en el capítulo anterior me sorprendió bastantito, porque pues antes de saber todo esto dices, uy, ¿por qué realmente Golisopot se, o sea, huyó literal y sacrificó a Scizor? Y fue como que, anda madre. Lo dejó vendido ahí el vato, ya lo dejó, sí, como sea, novia, sí, de rancho, ahí lo dejó abandonado. Y otra cosa que me gustó mucho fue que nos presentaron el pasado de Guzma con Kukui, ¿no? Porque, pues, bueno, no me acuerdo de todo, pero sí sabíamos que Kukui, y bueno, que Guzma le tenía cierto desprecio a Kukui, y no me acuerdo si en algún capítulo ahondaron un poquito más por qué, o aunque sea sobre, como que por encimita, pero acá cuando menos ya nos dejaron ver el pasado que tenía Guzma con Kukui, y es que Guzma nunca le pudo ganar a Kukui, en su vida le pudo ganar. Y eso lo frustraba bastante. Claro que Hala y Kukui querían que él fuera por el camino correcto del entrenamiento, que fuera creciendo, que el lazo que tenía con su Pokémon los hiciera más fuertes, etc. Pero al final eso, el seguir, entre comillas, según Guzma, esas enseñanzas, pues no le servían, prácticamente lo hacían débil a su entender. Y no sé yo, pero me gustó mucho, y es algo que me ha gustado mucho de Sol y Luna, y es que profundiza mucho la historia de sus personajes. No te lo ponen nada más como que, es un dialoguito más como para que sepas qué pasó, pero hasta ahí, no te lo vuelvo a tocar. no vuelvo a tocarte el tema. Y eso es algo que a mí en Sol y Luna sí me gusta mucho, profundiza, y hasta en sus villanos, o sea, hasta en Guzma, que es como que uno que estuvieron aclamando tanto, y la verdad que bueno que lo hicieron, porque hubiera sido un desperdicio de personaje con la historia que tiene. Chochi. Y bueno, en cuanto a lo que fue animación, o sea, cuestión producción, me gustó bastante cómo se vio el capítulo. Las escenas, obviamente, la batalla se vio bastante bien. Los movimientos, los giros que hubo entre ataque tras ataque. Y bueno, para quien no la captó musicalmente, hubo un momento donde Ash estuvo ya. Bueno, Ash y Pikachu estuvieron peleando de forma más intensa contra Guzma. Y suena Mesas de Pokémon Master de fondo. Sí, porque de hecho. Una versión instrumental. Y cuando la capté fue de ahí, la tarareaba yo en la cabeza. Y dato con cuestión de la animación, algo más relacionado, el diseño. Yo no sé si la gente se percató o si se habrán dado cuenta, pero yo que sí estoy un poquito más enfocada en eso. No sé si con el pasar de los episodios se percataron que el estilo de Sol y Luna se fue afinando. No les voy a pasar una imagen para no hacer spam en el chat IRC, pero uh-huh. En Twitter está rondando una imagen en donde vemos al Ash de los primeros capítulos de Sol y Luna, cómo estaba súper redondito, ovalado todo el diseño, que tenía mucha curva, y ahorita incluso ya recobró un poquito de lo que viene siendo pues más recto el cabellito, no tan ovalado, no hay tanta curva. Más guapo. Guapo siempre ha estado. Pero me refiero a que el diseño sí. Mejoró. El diseño mejoró mucho. Entonces se nota ya en estos capítulos. Por eso yo una vez le dije a Pink, ¿sabes que ahora está más estilizado el diseño? Pero bueno, el caso es que como ahora está más estilizado, a la hora que Ash hizo el movimiento Z, se notó demasiado que reciclaron la animación. Porque sí, vimos eso es que ni lo hacen. No, pero me encantó cómo aquí se notó más. Antes usualmente está un poquito más disimulado por, supongo que el capítulo donde toca usarlo, el diseño de Ash no está tan refinado. Pero aquí se notó bastante porque el diseño ya estaba mejor. Entonces se notó mucho que reciclaron uno tal vez de los primeros o siempre. Creo que el primerito, porque incluso hay otros movimientos Z donde la cara de Ash no se ve literal así. O sea, tan así, están los ojos tan separados, se vio demasiado raro. No, pero sí se puede pasar en teoría links type null, pero pues no lo hago tampoco para no hacer spam en el chat. ¿No? Porque puedo pasar la imagen por link, pero pues no, la idea no es esa. Les comparto rápidamente una anécdota muy fea que me acaba de pasar exactamente en este momento. Pues ahorita que Suki mencionaba pues que Ash que en Twitter estaba rondando una imagen, pues dijo, okay, la voy a buscar. Entonces primero busqué en el buscador, así vaya, valga la redundancia, busqué en la barra esta y puse Ash y pues no me salió casi nada, entonces puse Satoshi. Y lo primero que me sale es un video de dos, no sé si decir jóvenes señores, o sea, haciendo una felación al otro, y es como de, güey, yo solo estaba buscando. ¿Qué? No, ¿eso no, qué? Estaba buscando una foto de Ash, güey. O sea, nomás vete al Twitter de Jairson y ya. Ah, pues eso hubiera estado genial. Si me dijeras, ah, oye, Jairson la subió, hubiera dicho, ah, pues a todas. Sí. No, se está. Y luego el era como. Satoshi ya no va a ser lo mismo. No, así lo vi y me quedé un poco triggereado. Fue como de, ah, qué caray. Ya traumaste a la audiencia. No, pues imagínense yo que lo vi. Ahora sí, eso fue perturbador. Estos son los 7 tweets de Satoshi más perturbadores y siniestros de la deep web de la deep web de Twitter. No lo busqué en Google, amigos, lo busqué en Twitter. O sea, en Twitter no hay nada de personalización. O sea, lo busqué en Twitter. Les diría que lo hagan, pero no quiero que se traumen, porque yo me quedé como, ¿y esto qué? ¡Ah, cabrón! Dije, no. Tienes que activar cierta... filtro filtro. Pues yo que iba a andar sabiendo, dije, pues es un nombre de Satoshi. O sea, ¿quién más se puede llamar Satoshi, no? Y pues, pues ya vi que no. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, rayos. Ay, no, pero bueno, regresando al capítulo. Sí, bueno, vemos que pues, al final, sí, mientras se escucha de fondo el ending de Kokoro no Te, que bueno, muchos ya lo tienen tachado de una canción tipo de iglesia, un coro de iglesia. A mí realmente me gusta el ending, suena bonito. Pero, aparte por la letra de la canción, como que iba muy bien de acuerdo a cómo estábamos viendo la batalla. En fin, obviamente con la coordinación de los movimientos, de los ataques, etcétera. Y ya, obviamente, vemos que al final, Borisov puede ser el que termina cayendo primero. Le dan la victoria a Pikachu, bla, bla, bla. Y ya, el momento en que, pues... Al principio están todos felices por Ash y todo. Ya de repente se dirige Guzma a Golisopo. Primeramente hace que se apoye en sus hombros y ya después lo regresa su Pokébola. Y ahí es cuando primeramente Hala se pone de pie y empieza a aplaudir. Y después ya todo el estado empieza a aplaudir. Ya tanto Guzma y Ash se retiran del campo. Y hay un pequeño encuentro de Guzma con Kukui y último le dice que lo espera para la siguiente línea. Exactamente. Guzma no dice nada, obviamente, y se va. Y de repente se encuentra él con todo el equipo Skull y comenta de que bueno, al parecer ya no hay más Guzma el Invencible, que ahora cada quien se puede ir a hacer lo que quiera, ya no tienen por qué quedarse en el equipo. Pero todos los miembros estaban fascinados, dicen de que les encantó ver la batalla y que también les gustaría pelear como él. Era aprender de sí, él. Sí, prácticamente. Y es que prácticamente Guzma había... O sea, nos están comentando, nos confirman que Guzma creó en parte el equipo, por aparte de las razones obvias, para darle, digamos, un hogar o algún lugar al que pertenecer a todos los miembros del equipo que tuvieran, digamos, situaciones similares, ¿no? Todos tenían en común ciertas cosas y él lo que no quería era, como líder, perder ante los ojos de sus compañeros, de sus, digamos, compañeros, seguidores, como lo quieran decir, porque pues a fin de cuentas él es la cabeza del grupo, ¿no? Y pues ya por eso a fin de cuentas Guzma evadía las peleas que sabía que podía perder. Y por eso siempre era invencible, porque huía del combate. Entonces ahora que el equipo completo lo vio perder, fue que dijo, ya pueden irse a donde quieran. O sea, no, ¿quién va a querer seguir a un líder que pierde? Prácticamente. Y ahí es lo que cuando pasa lo que nos comenta Pink, que todo el equipo se quedó fascinado con el combate, con la determinación de Guzma, que querían ser como él, querían pelear justamente, que era algo que no hacían, querían entrenar y ser igual de poderosos. Obviamente, Plumeria, o sea, Guzma no dijo nada, pero Plumeria sí le dijo, pues, o sea, creo que es un momento adecuado para que el Team Skull como que siga adelante, ¿no? O sea, como que dé un paso adelante, que avance, que crezca, ¿no? Y que pues ella y los demás estarían al lado de Guzma si él quería. Y esa última imagen, esa última escena que nos dieron del Team Skull, no sé a ti, Pink, pero a mí me encantó. Es una imagen que sí tengo guardada porque me gustó muchísimo. No sé, yo sentí ahora sí que unidad en ese grupo, no solamente era un grupito de villanos que estaban juntitos just because. Entonces, eso es algo que, como dije, que me gusta mucho de Sol y Luna, que es le dan trasfondo a sus personajes, les dan historia, los hacen entrañables, incluso siendo villanos que independientemente de que sean alivio cómico o no, terminas encariñándote un poco, así como lo terminaron haciendo con Jesse y James, ¿no? Que a veces con Jesse y James ya es como de, ya, ya, échale con lo mismo, ¿no? De hecho. Sí, tienes razón, esa imagen realmente a mí al final sí me gustó. De que, okay, ya no van a destrozar la liga ni nada de eso. Pero qué bueno que ahora son hayan rectificado y ahora busquen ser fuertes, realmente entrenando. Y de hecho eso lo vemos en la escena final de ya todos de vuelta a su escondite. Están todos emocionados por empezar a entrenar y todo. Y me dice que se callaran. Y ya de comenta de que mejor empezamos mañana, ¿no? O sea, estaban realmente emocionados por empezar a entrenar. Ah, qué caray, pero pues... fue un buen capítulo, o sea, fue tuvo mucha historia, una muy buena batalla, a pesar de ser de uno contra uno, demostró ser una pelea bien hecha, porque Torracat contra Golisopot estuvo muy bien. De hecho, yo estaba sufriendo con cada ataque que le daban a Torracat, era como que ¡ay! Y ya... como al final no se le vio prácticamente la típica faint face, pero ya era obvio que ya no podía continuar y yo sí decía, ya regrésate. Y la forma en que Ash recoge a su Pokémon y le dice que hizo buen trabajo, como que me encantó. De verdad que ahora sí que los personajes estuvieron bastante bien trabajados. Sí. Así que esto se ha convertido oficialmente en uno de mis capítulos favoritos de Sol y Luna. Sí. A pesar de que ya sabes, es técnicamente a grandes rasgos lo que va a pasar, la manera en que le ejecutaron estuvo genial. Estuvo muy bien, muy bien. Bueno, pero vamos rápidamente a un otro corte. Antes de comentar sobre la noticia que nos dejó impactados, por no decir menos, al gran parte del fandom. Rápidamente vamos a poner aquí la petición que nos hizo Omega de Type Wild, pero aquí voy a darle un pequeño giro. ¿Sabían que Type Wild tiene versión en inglés? No, parece que no. La van a escuchar. Obvio, Rika Matsumoto no la canta, claro. Pero esta es una versión de Type Wild que interpretaron para una sección en Japón llamada Pokémon de English, donde hacían comparaciones de frases o bueno, diálogos en japonés y en inglés para enseñar a los niños japoneses a que aprendieran inglés con Pokémon. ¿No sabían eso? Por este detallito, guarda ciertas cositas para cierto tema. No, pero es un pequeño incentivo para que realmente la gente vea de que lo importante y el impacto que sí ha tenido la educación utilizando Pokémon como un apoyo. Así que tengan en cuenta para que no hables mucho de eso porque luego te acabas del tema. No, nada más estoy, como dije, incentivando a que se interesen por el tema la próxima votación. Pero sí, vamos a estar poniendo esta canción. Y pues Type Wild en versión en inglés para que ahora sí entiendan a la letra, porque Type Wild es una canción muy rápida y casi que es como que ¿qué dijo? Aún sabiendo japonés. ¿Cómo dicen que dijeron? No lo olviden, si tienen alguna petición de alguna canción de Pokémon, sea en español, inglés, japonés, me la pueden pedir por privado en el chat IRC. Me buscan Pinkstar DJ Lily entre la lista de los usuarios que estamos ahí. Y ahí me piden su canción y la estarán escuchando durante los cortes. Vamos a escuchar esto y recordarles que seguimos aquí en Radio Demen Nexus con Pokesai. ¡No se vayan! ¡Ya volvemos! Out. Ya regresa PokeSign, aquí en Anime Nexus. Continuamos con PokeSign, aquí en Anime Nexus. Y estamos de regreso después de haber escuchado Kimi no Boken, el opening más reciente de Pokémon. Y estamos aquí en nuevamente PokeSign por Radio Anime Nexus. Aquí estábamos viendo, bueno, casi no hay mucho comentario. ¿Qué pasa, amigos? Están, entendemos que es lunes, es este un día muy pesado para iniciar la semana, pero vamos, anímense. hay que tener energía, vaya. Yo creo que en parte están esperando al tema controversial de la semana. Bueno, okay, no puedo. Rápidamente vamos a hablar del esperando rápidamente del anuncio, entonces, en todo caso. Ayer, bueno, sí fue ayer, cuando se hizo, bueno, cuando empezó lo del, al terminar el capítulo, se mostró un pequeño tráiler, no del episodio de la siguiente semana, no, eso no, que es de la final, obviamente, de Gladio con Trash, pero resulta que se lanzó un pequeño teaser de lo que sería, al parecer, la nueva saga de anime, que simplemente es titulada Pocketto Monsta, como la franquicia, solamente así. Y según lo que se ha dado a entender, el objetivo de esta nueva serie es abarcar todas las regiones existentes de Pokémon, desde Kanto hasta Galar, que va a ser la nueva región que se va, vamos allá a conocer oficialmente ahora en noviembre. Así que eso de que va a abarcar todas las regiones, no sé qué pensar. Tengo miedo. Es lo único que puedo decir. Sí, yo también tengo miedo porque, bueno, se han estado rumoreando demasiadas cosas. O sea, fue un... O sea, a ver, el tráiler realmente no era más que un simple slideshow de todos los iniciales de las regiones. Nada más. Con un texto que sí tradujeron, pero que ahorita no me acuerdo qué decía, tal cual. Pero, o sea, no mostraron a ningún personaje, no mostraron alguna región. O sea, absolutamente nada. Era un slideshow prácticamente de nada más de los iniciales de las regiones y tan se acabó. El único detallito ahí es que hicieron uso del logo, uno de los logos de la... No sé si de la película... 20 sí, o 21, 20. Una de las dos. Sí, la película 20. De la película 20. Y eso, para empezar, eso ya prendió alarma. Porque dices, oye, a ver, ¿por qué están modificando el logotipo, no? O sea, ¿o por qué lo están cambiando? ¿Por qué tan de repente? Al inicio como que no lo captaron bien hasta que alguien dijo, aguas, esto es de la película. Entonces... Hay muchos comentarios con respecto a esto. Yo estoy en shock porque si bien estoy encantada con la idea de que se visiten todas las regiones, que se revean esas regiones otra vez porque extraño algunas, me da nervio porque, a ver, ahorita está demasiado de moda los reboots. Están demasiado de moda y hay cierto director en la franquicia de Pokémon que está generando esa moda y no lo quiero. En la serie otra vez. No. Ya hizo hecho, mucho daño. Técnicamente en lo que ha sido Sol y Luna ha estado ausente y por eso estoy feliz. Pero será un gravísimo error. En serio, será un gravísimo error dejar que vuelva a tomar las riendas en el anime. No lo dejen. Ojalá él no esté metido en esto. Pero, en fin. Acá los comento, amiga. Quizás es una serie nueva onda Pokémon Crónicas. Eso es lo que no sé, porque a diferencia de las crónicas Pokémon, que esas prácticamente eran side stories, eran historias aparte, donde diferentes personajes sí tomaban protagonismo, pero esas eran esos side stories, no eran la historia principal. Y se ve que aquí, en este caso, esas historias tomarían ahora sí sería lugar principal dentro de la historia. Exactamente. Y el hecho de que prácticamente ahora, si es que realmente no llegan a utilizar a Ash al 100% o equilibrarlo con otros personajes, ahí sí estaría bien de poner más personajes, más así tipo como en ahorita en Alola, que prácticamente había diferentes episodios donde enfocamos en diferentes personajes, compañeros de la escuelita. Hacerlo ya a gran escala estaría súper genial, pero sin perder de vista de que Ash sigue siendo el prota. Eso estaría bien. Pero estaría bien, pero las diferentes direcciones en las que pueden tomar esto da miedo. Y lo malo es que hay que esperar prácticamente hasta que septiembre acabe para saber qué rayos con esto. Sí, porque les digo, a partir de a partir de lo del logo y el hecho de que ese bendito logo nada más diga Pocket Monster, como dije, prendió alarmas porque la gente empezó a hablar de reboots y estaban comenzando a decir que tendríamos un reboot entero de toda la serie, pero tal vez siguiendo la línea de las películas AU. Y eso es algo que a mí sí personalmente me da miedo, porque no quiero que me cambien la historia que ya conocemos. Ya de por sí, de región a región, de saga a saga, cambian varias cosas, pero la línea dentro de lo que se puede decir de la historia está. Ahora, lo que comentaban de que fuera con protagonistas aparte, yo no estaría en desacuerdo, o sea, estaría bien ya tener un cambio, pero a ver, conocemos Japón. Japón adora a Satoshi y a Pikachu, los adora. Por algo, la leyenda de Raikou no funcionó, porque en su momento no lo mencionamos, pero no le dimos este espacio. Lo que nosotros conocemos como las crónicas de Pokémon, especialmente la de la leyenda de Raikou, es una ova aparte. O sea, la idea con esa ova era, digamos, tantear terreno, ver si ya podían finalmente cambiar a Ash y poner a Jimmy, como se llamó a Kenta acá en América. No sé cómo se llama en otros lados, no sé si en España lo habrán llamado de otra manera, pero bueno, lo que viene siendo pues la contraparte de Gold y exacto. De Ethan en el anime, ¿no? Él y Marina iban a ser prácticamente los protagonistas junto con Vincent, pero como que no pegó. Acá sí llama la atención porque nos encanta ver a más personajes aparte de Ash, que es un personaje dentro de lo que se puede decir querido a la vez de odiado. Ajá. Pero pues vaya, seguimos viendo Pokémon y seguimos quejándonos y le seguimos dando importancia, en fin. La idea era esa, tratar de cambiar a Ash. No sabemos si la idea en general era eliminarlo al 100%, pero tal vez ya sería él un personaje como que secundario, o tal vez no tan secundario, pero no sería el principal ahora sería Jimmy. Y a Japón no le gustó. O sea, el país al que le importa que se le acepte el producto es Japón. A nosotros nos puede gustar, pero si a Japón no le vale un pepino, exacto, adiós. Por eso XY no es, la gente, por ejemplo, lo tiene súper aclamado acá, dicen que es la mejor saga, pero Japón dice otra cosa. O sea, ahorita los ratings de Sol y Luna no ayudan, pero, o sea, en su momento cuando empezó Sol y Luna estuvo muy bien. Tuvo, creo que, los ratings similares el promedio a como empezó XY, porque XY también empezó, pues todas las sagas empiezan bien, pero Sol y Luna empezó y se mantuvo, por ejemplo, dentro de su rating, como que había ya un patrón. Ajá. Y muy pocas veces se salió del top 10 de animes más vistos de la semana, donde, por ejemplo, XY casi no entraba muy poquitas veces. Solamente llegó a entrar. Entonces, durante su primer año de emisión, y a partir de ahí empezó prácticamente a salir del top 10, ya casi ni salía. Sí, ya casi ni salía. Hay muchos otros factores que después de esto después en otro programa sí me gustaría ya hablarlo un poquito más ampliamente. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, nosotros, bueno, digo nosotros por hablar de América, amamos, digamos, o se ama demasiado XY, como que fue un boom, pero a Japón le vale. Entonces, si allá algo no pega, despídanse porque no va a pasar. Entonces, no estoy tan segura de si en esta ocasión, si hicieran algo diferente, algo que sea ajeno a Ash, vaya a gustar o no. Porque ya las generaciones nuevas sí es como que divergen un poquito de lo que fue hace algo de, ¿qué? ¿15, 20 años por ahí? Más o menos, sí. Sí, todo va a depender. Y pues, lo que van a hacer ahorita, quieran o no, es un riesgo enorme. Pero se ve, uh-huh, que ahora es un riesgo que están dispuestos a correr. Y veremos si, al menos en su país de origen, vamos a ver si pega como Sol y Luna o termina siendo como XY, pasar sin pena ni gloria. Ahí lo estaremos viendo. Sí, a ver, leyendo un poquito los comentarios, acá nos dice Koji-kun, ellos son los únicos chidos. Omega Rocket dice... Sí, el equipo Rocket, perdón, no lo vi, Iji. Dice Omega, quizás Ash gane esta liga y Finn nuevo prota. Pues eso sería, entre comillas, lo ideal, pero te digo, Japón adora tanto a Ash y a Pikachu que no los van a cambiar tan fácilmente. Dice Koji-kun, pero las últimas películas ya cambiaron la historia y allí quizás el Mostaza sí gane. Sí, pero a diferencia de las primeras tres que todavía, o algunas películas que medio las puedes considerar canónicas debido a que son referenciadas en el anime de Pokémon, en la versión japonesa, por ejemplo, la 2 está totalmente referenciada, no me acuerdo de la 3, Pink, pero está referenciada, por ende se considera canónica. ¿Cuál? Esas todas películas ya son... De las primeras. No me acuerdo. Ajá, de las primeras tres, me acuerdo que la segunda está totalmente referenciada, pero no me acuerdo de la tercera. La primera, a mí lo que me concierne de a un nivel bajo o alto, las cinco son referenciadas en el anime, de una forma u otra. Bueno, se pueden considerar dentro de lo que se puede decir canónicas las primeras cinco, pero ya a partir de ahí... No me acuerdo qué tantas están referenciadas. Y siendo que las últimas películas, la 20 y la 21 específicamente, son AUs. Así que no afectan a la línea argumental del anime. Afectan al de las películas y si se sigue con ellas. Pero no, realmente no es algo que intervenga en la línea de lo que viene siendo la serie de Pokémon. Dice Moyako, de hecho en Japón hay un concurso para adivinar quién gana la liga en el próximo episodio. El que acierte se gana un viaje a Hawái. De hecho, sí es cierto. Ajá, pero... Para mí, o sea, si bien estoy... no me voy a decepcionar por quién gane. Yo sinceramente pienso que va a ganar Gladio. Pero siento que aún así sería una victoria bien, bien ganada. Pero igual me puede sorprender. Así que, bueno, mi apuesta... rápida es Gladio, pero pues a ver cómo manejan esto, ¿no? Y bueno, para decir de que quién gana la liga, realmente, a ver, personalmente para mí siento que es muy pronto, porque considerando que va a ser la batalla 3 contra 3 y vamos a tener ahí el encuentro que ahora Delia va a ir a la liga para ver a Ash en la final, y también va a ir el profesor Oak. Vamos a ver el momento en el que sea la evolución de Melmetal. Siento que una batalla 3 contra 3 en un capítulo es muy rápido, ¿no? Considerando cómo... Cuando decimos que Gladio va a ganar, no estamos refiriéndonos a que va a ganar en el capítulo que viene. Es que así lo debe entender el comentario de Moyako. Así que digo, yo personalmente siento que sería a pesar de que no sea una batalla de 6 contra 6, por cómo se van a manejar los eventos, siento que sería mejor que fuera un 2 episodios referente a la final. En vez de uno solo, porque si lo maneja todo en un solo episodio, siento que va a ser demasiado apresurado. Igual el comentario de Moyako estaba, o sea, en general, de que tal vez hablan de a ver quién gana la liga. Adivinen, el próximo capítulo es el último episodio en donde pueden mandar su respuesta. Pero quién sabe, también hay que ver cómo está estructurada verdaderamente la pregunta con lo que vienen haciendo los japoneses. Pero no, o sea, siendo 3 contra 3 van a ser más de 2 o 3 capítulos. A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Dice Fran Pizarro, no sabía eso de la leyenda de Raikou, que era una prueba. Pues es que ya estos son temas viejos, para que vean. Así que por eso hablando un poquito de educación, los alentamos a que investiguen un poquito más sobre ese tipo de cosas, porque se van a encontrar con muchas cosas bastante interesantes. Dice Mimikyu, el problema de Sol y Luna fue que cambiaron el horario de emisión. Sí. Precisamente, que sigo sin entender, y si alguien me ayuda a encontrar una fuente de información un poquito más clara, ¿por qué rayos cambiaron a Pokémon a un horario tan desventajoso? Especialmente porque tenía, o tiene más bien como adversario a Chibi Maruko-chan, y esa es una serie que no sale del top 10. Junto con otras series icónicas. Entonces está el mismo día, está a la misma hora. Es obvio que Sol y Luna va a tener muy bajo rating, por más bueno que sea. Pues sí. Aquí nos estaban comentando, dice Koji-kun, Japón manda, nosotros no existimos. Se tenía que decir y se dijo. Pues así siempre ha sido, así que pues técnicamente sí. Acá decía que Fran Pizarro no sabía que lo de la leyenda Raikou, sí. De este, podemos decir que este, algo igualmente intentaron hacer con Pokémon Origins, pero tampoco funcionó. Que aquí también fue un éxito, pero en Japón fue muy meh. Realmente no tuvo mucha relevancia. Por decirles algo, para que vean este, la magnitud en que obviamente llega el público japonés en el cariño que le tienen a sus protagonistas. Acá comentaba Omega, quizás en un principio de la serie tendremos a Ash viajando nuevamente a las regiones antiguas para prepararse a ir a Galar. Así pueden lanzar el anime antes que salga el juego y no hacer spoiler de este. Pues quién sabe. Pues ahora sí que está muy raro todo eso, pero no creo que la serie la vayan a lanzar antes, porque a ver, estamos en septiembre. Todavía faltan estos combates de Gladio contra Ash, que son como a mínimo 2 o 3, cuando mucho, y ahí se te van 3 fines de semana. Luego falta la batalla del ganador contra Kukui, que también va, no sé si se ha dicho cuántos Pokémon van a ser en esa pelea, pero pues calculo que tal vez sean 3, o tal vez ahí ya sean los 6. Entonces, que lo dudo, pero vamos a cruzar los dedos para que haya mínimo una batalla de 6 contra 6. No contaría con ella, pero bueno. Sí, se vale soñar. Y ya, o sea, pero todavía eso nos cubre octubre. Ya sería hasta noviembre. ¿Qué fecha tiene? ¿Qué fecha de salida tiene Escudo y Espada, el juego? El juego creo que es 15 de noviembre. Sí, más o menos. Van a poner varios capítulos o los tienen que hacer largos en cuestión de eventos para cubrir septiembre y octubre, parte de noviembre también. Así que no creo que lancen la serie antes como tal. Se me haría muy raro. Pero pues sí, habrá que esperar a ver qué nos va a deparar esto. Aquí dice el sensei, pinches japos, chinguen a su madre todos, ¿verdad? Ya no tengo problema en decirlo, pero sí, nomás porque ahorita no está el Zoom, que por cierto ya se tardó el canijo. De hecho, acá dice, hay que darle sus pataditas. Aquí se vota para ganar un pasaje a Hawái. No, en Japón. En Japón, a lo que fue el episodio de la semana pasada, perdón, de ayer, se activó una votación para ver quién ganará a final de la Liga Alola. Si Ash o Gladio, y quien acertara, bueno, no sé si sea la primera persona en que acertara, se gana un viaje a Hawái. Pero eso es en Japón. Obviamente aquí no va a hacer nada de eso. Aquí no. Ya no. Si fuera algo internacional, mundial, pues dices, oye, ahí sí, pero no. Como dije, nosotros somos un cero a la izquierda. Que acá guste no significa que allá guste. Que allá sea el concurso no implica que acá también pueda pasar el concurso. Exactamente. Bueno. A pesar de la ausencia del señorito, vamos a adentrarnos de una vez al tema, porque ya estamos a casi que 45 minutos del programa. Así que, bueno. Pues sí, ni modo, señorito, se lo pierde tan. Bueno. Este es el tema por el cual ustedes votaron la semana pasada, que fue el de la censura en Pokémon. Realmente, en todo lo que ha sido la franquicia, desde los videojuegos hasta en el anime, bueno, quizás videojuegos así tampoco súper tanto, pero sí lo existen también, ha habido bastante censura. Por ejemplo, en el TCG hubo algún momento en donde hubo como que un signito que era muy parecido a la cuestión del ¿cómo se dice? De la cuestión nazi. Había un símbolo del nazismo. Y mucha gente de la comunidad judía acusó a Nintendo de esto, más que nada por la imagen japonesa de lo que sería el... ¿cómo se llama? El ataque de... ¿cómo se llama? Un ataque casi al Golbat de... ¿sí era Golbat? Sí, Golbat. De Koga, sí. El líder de tipo veneno de Kanto. Así que pues se pidió que se hiciera ese cambio. Obviamente que ya lo modificaron y ya no pasó a mayores ese asunto. Sí, ejemplo, ahora que anotando. Ese tipo de cosas son muy delicadas, ¿no? Sí. Así mismo, hablando del TCG, me acuerdo muy bien. No me acuerdo si me tocó que un primo la tenía o la vi en algún lado, pero hubo un rato en el que estuvo circulando una imagen de Misty con su Starju. ¿Sí era Starju? De perfil. Estaba de perfil. Estaba con mucha sombra. Pero se veía pues que a fin de cuentas pues Misty pues no traía ropa. ¡Pero pues no se ve nada! Y aún así, al final, esa imagen terminó siendo censurada. Esa carta fue censurada y hasta se le hizo una nueva ilustración que creo que al final terminó llamándose como que una lágrima de Misty. No me acuerdo cómo está llamada la carta ahora. Pero yo sí me acuerdo que en su momento hubo en circulación esa carta que terminaron censurando de Misty con su Starju. O sea, no era nada para espantarse realmente, porque como dije, pues no se mostraba nada, absolutamente nada, era casi todo en sombras y estaban de perfil, pero pues la gente es demasiado sensible ante este tipo de temas, ¿no? Hombre, no quiero saber cómo hubieran querido censurar a los artistas de hace bastantes siglos atrás, con tanto desnudo por ahí en esculturas. Uh-huh. Y igualmente, yéndonos por el TCG, desde el 2003 sabrían que no hay ninguna tarjeta de Kadabra. Uh-huh. Ya no la hay debido a que hubo una demanda por parte de un hombre que se decía que era psíquico. Que pues en el artwork Kadabra podía doblar cucharas con sus poderes psíquicos. Y eso es algo que este psíquico hacía muy seguidamente. Y también supuestamente hacía reclamo contra Nintendo que el nombre en japonés era una parodia de señor psíquico. Así que por tanto demanda, tanta controversia que se armó en el momento, pues ya no está disponible la tarjeta de Kadabra en las decks del DSG. A pesar de todo esto, obviamente Abre y Alakazam siguen estando disponibles. Aunque esto el punto aquí es que a pesar de que estén estas dos tarjetas, prácticamente las tarjetas de Alakazam no se pueden utilizar, obviamente, porque ¿cómo vas a pasar de un Abra a un Alakazam? Tiene que evolucionar a cada Abra sí o sí. Así que sí, o sea, ya ahí afectaron ya la jugabilidad prácticamente. Ajá, es como que ya no puedes utilizar a la Kazam en el Ready Card, a menos que ya lo tengas disponible siendo una la Kazam, pero creo que eso no está permitido. O sea, desde que empieza el juego tienes que ir evolucionando poco a poco tus Pokémon. Uh-huh. Así que sí, por parte del Trading Card Game, digamos que esos son los que más ha sonado. Claro que si ustedes tienen ahí alguna anécdota o algún dato que nosotros no tengamos del Trading Card Game, que recuerden que en eso no estamos muy metidas, es algo nuevo para nosotros. Ajá. Pues estaría muy bien que nos lo comentaran aquí en el chat del IRC. Pues para ir conociendo un poquito más de qué tanto ha sufrido este juego de Pokémon, porque vaya, toda la franquicia, como dijo Pink, ha sufrido de mucha censura en todo el mundo, por diversas razones, hasta de las más estúpidas. Pero pues de algunos temas se sabe más que de otros, entonces sí. O sea, ahí les encargamos un poquito. Yéndonos rápidamente a la cuestión de los videojuegos, quienes jugaron desde hace años con el Game Boy, ¿recuerdan el casino Pokémon? ¿Recuerdan el casino? Pues sí. Es un concepto que a partir de la tercera generación, si no mal me equivoco, entre la tercera y cuarta generación fue un concepto que se fue yendo eliminando. Y prácticamente ya no hay ningún casino en los videojuegos. Ciertamente. Así que, digamos, por lo que yo tengo entendido, y sí hubo mucha gente que le gustaba el concepto del casino, pero imagino que como interpretaba un mal mensaje, obviamente porque se supone que todo esto es para gente de mayor edad, no para menores, así que por dar un mal concepto lo eliminaron. Pero te quedas pensando, Pink, en la ironía del asunto. En el mundo Pokémon, a partir de los 10 años eres adulto. Sí, según Takeshi Shudo en sus novelas, pero sí. Según, pues, y según el anime también, porque ¿quién en su sano juicio deja que un niño de 10 años o más, o un poquito menos, salga de su casa así tan campante y despreocupado y se vaya a recorrer el mundo sin dinero, sin comida, en general, o sea, y así sobreviviendo a, con lo que la naturaleza te dé? Y la mamá o el papá y es como que, ay, sí, voy a cumplir tu sueño. Dices, ay, la chingas. Entonces, en el anime México. En claro, ¿verdad? Ya regresó. Yo te elijo. Has entrado gloriosa. Exactamente. Como siempre, entrando en momentos oportunos, en los momentos más idóneos de la plática, llega el Zoom. Bueno, ya estamos con el tema de la censura en Pokémon. Estamos hablando un poquito de los videojuegos, del Trading Card Game. Ahora creo que es momento de pasar al anime, que hay un montón de cuestiones de censura en el anime. Las donas. Bueno, las donas, pero tomando en cuenta eso, sí, la americanización que hubo de parte de 4Kids, de que todo lo que fuera comida japonesa lo reemplazaban con algo más cotidiano para ellos, para que lo entendieran, o de plano veías el onigiri prácticamente ahí, ni lo editaban ni nada, y decían que era una dona. O sea, sí, hagan el favor. Se nota que eso no es una dona. Exacto. No, o también, pero bueno. Y eso era lo más relax, ¿eh? Sí. Así que de repente decían, en japonés era como de, ay, a mí se me antoja, no sé, un udon o tal cosa, bla, bla, bla. Y aquí ponían, a mí se me antoja una pizza, el pinche imagen de un ramen. Y es como de, ah, caray, no sabía que las pizzas las vendían en caldo. Digo, aquí mínimo la sopa de verduras o lo que fuera que siempre preparaba Brooke en los viajes, mínimo ahí todavía la sopita de mi tía Chepina, dices, bueno, pues cuadra, porque es a fin de cuentas una sopa. Claro. O sea, todo lo demás, cuando no lo editaban, era como que, Dios mío, o sea, la censura era demasiado obvia. Incluso cuando no supieras los términos, tú decías, eso no es una dona, eso se ve como arroz. Y mira, justo también lo que dice Wolf, se me hace interesante, el cómo el Mostaza consiguió su rancho de Tauros. O sea, fue un episodio que nunca, por lo menos en Latinoamérica, en la televisión no lo vimos, así como de... Ah, en Estados Unidos se estrenó. Ajá, porque y de repente ya el siguiente capítulo Ash tenía 30 tauros y dices, ¿what? ¿En qué momento? Pero, ajá, ¿sabes? Ahí, hablando de esos episodios como tal, es irónico porque, a ver, el episodio del que estamos hablando es el de la zona safari, en donde aparece Dratini por primera vez, creo que es. Sí, Dratini y Dragonair. Dratini y Dragonair. Gracias por recordármelo. Y según las razones y el motivo por el que habían censurado ese capítulo, era porque el, no me acuerdo si era el dueño o era el que cuidaba lo que viene siendo la zona safari, apunta a Ash con una pistola o un revólver, no me acuerdo realmente cuál era. Sí. Dices, ok, entendiendo el asunto que en Estados Unidos eso de la protección de armas y todos los psychos locos que hay por allá, pues dices, ok, kinda got it. Eso no pasa, pero pues de Keret. El problema es que en capítulos anteriores, no sé si se acuerdan, pero en el episodio, no me acuerdo cómo se llama tal cual acá en América, pero el episodio donde hace su primera aparición nuestro querido Squirtle, ahí al inicio a Ash también lo apuntan con pistolas cuando va a buscar la medicina o lo que sea que fuera a buscar, no me acuerdo qué era. A una tienda le apuntaron con revólver. Y yo de, ¿y por qué este capítulo no lo censuraron? O sea, no entiendo. O sea, censuraron ese, pero no censuran el otro, porque en este del Squirtle eran más personas, eran como 4, 5 tal vez por ahí. Pero dices, güey, ¿qué pido? ¿Por qué? Y el otro está totalmente censurado y fue nada más una sola persona con un arma apuntándole a Ash una sola vez. No, y luego el Team Rocket le apuntó al señor, ¿no? Sí, el equipo Rocket tenía armas para apuntar al señor y el señor apuntó al equipo Rocket, les disparó varias veces y estaban huyendo de las balas. Pero igual, ¿cuántas veces no hemos visto cañones o cosas así? Dices, ¿dónde está la lógica en eso? Los vatos atacan con mecas, bueno, y es como, también, no, pero traen un arma, güey, peligroso. Censuraban la violencia también. En su momento, hay que decirlo, Misty era demasiado violenta. Siempre pegando, cacheteando, y eso también lo censuraban. En el primer capítulo. Ajá, inmediatamente, Misty pesca a Ash, lo saca del agua. En Japón le dan las gracias por haberlo salvado a él y a Pikachu. Lo primero que ella hace es darle la cachetada. Yo lo primero que pensé fue, Misty está mamadísima. ¿Qué pedo? Sacó un niño de 10 ¿Tiene años. Tiene una fuerza descomunal para sacar a un niño de 10 años. Con una caña de pesca. ¿Cómo no se rompió la caña de pesca? Lógica Pokémon. Igual tenía ella super fuerza. Oye, no solamente has tenido super fuerza, ella también, porque en el capítulo 9... ¿Se acuerdan esa la parte de inicio donde están supuestamente Ash y Misty peleando y se ve su imagen en la pantalla? Originalmente Brook decía así como un broma de que esta historia continuará, o sea, haciendo el diálogo del narrador. ¿Narrador? Pues, omnipresente, y obviamente aparece Pikachu como que diciendo adiós a la pantalla, y de repente aparece la onomatopeya o el efecto de un golpe, y vemos que Misty golpeó a Brook en la cabeza con un tronco. Y Ash viéndolo mortificado todo, y era como de... Pero fíjate que también, ¿sabes qué? Se me hace raro que tampoco, o sea, bajo la lógica de 4Kids y no lo censuraron. ¿Te acuerdas cuando, creo que están en el jardín secreto de los Bulbasaur? Y Misty le está echando carrilla a Brook con la morrita de ahí. Y Brook le mete un putazo a Misty en la cabeza. Y es como, güey, eso no lo censuras. Y cuando Misty calcheteó a Ash, ¿sí? Sí, la lógica de 4Kids era cabroncísima, porque, o sea, una simple bofetada, que tampoco es así que digas ultra que violencia, pero un cocote, un tremendo trancazo, no lo censuras, pues ¿qué pasa? Como del pinche Don Ramón, de ¡toma! Ah, sí. Nomás no te doy otro porque mi abuelo... Pero sí, o sea, y ya ni siquiera tanto era la censura en imagen, sino que también era en diálogos, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, 4Kids siempre ha sido muy famoso por cambiar los diálogos y la historia a veces de lo que viene siendo la historia general de Pokémon. Uh-huh. Y uno de ellos es, remontando nuevamente al episodio de Squirtle, en el capítulo que vimos nosotros acá, la amenaza de Squirtle a Ash con respecto a Misty era que si no regresaba con lo que pedía, bueno, le iba a pintar el cabello de morado a Misty. Ajá. Y es como que, no está, no le pasa nada, no le hagas nada, o sea, como que calma, ¿no? Dices, pues, no creo que te pinte el cabello con un permanente, ¿cuál es el problema? Pero ya cuando sabes que en el japonés dijo otra cosa, dices, ahora sí la reacción de Ash cuadra. Porque la amenaza de Squirtle Ash era que, no sé si directamente iba a matarla, pero que le iba a hacer daño a Misty. Sí, entonces prácticamente dices, era eso, que la iba a matar. Y cuando regresa a donde estaba todos atados ahí, el Squirtle esperando, inmediatamente, no sé si fue la imaginación de Ash o Misty realmente gritó, salió corriendo él buscándola de que, ¿qué le hicieron? O sea, de que ya acusándolos de que ya había llegado a tiempo y todo, no debían haberle hecho nada a Misty. Y ya están, uh-huh, obviamente, ella, Brook y Pikachu ahí al lado. Y como que tanta mordida. Sí, no, yo creo que ese grito fue más de su mente, una imaginación. La típica que cuando dices, ¿hablaste? Cuando estás con alguien y según tú escuchaste algo, que escuchas que hablaron, le dicen, ¿hablaste? Y te dicen, no. O sea, sí, a veces es como que ya lo tienes tan presente que lo escuchas. Claro. Entonces, ese tipo de censuras, o sea, sí estaban, pero aún así de repente otros temas de muerte, no me acuerdo específicamente, pero sí se mencionaba que pues la gente moría, o que pues a fin de cuentas pues había, se daba a entender que pues ya no estaba. Creo que en el pico de la doncella se da a entender que pues a final de cuentas el amado de la doncella pues murió. Uh-huh. Está como que súper claro con esto de que pues ella es un fantasma, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que no censuran. O sea, la lógica de Four Kids era maravillosa. Estaba muy extraña. Bueno, y hablando de otra censura, ahorita que me estaba mencionando Omega, menos mal no me censuraron a mi Lorelai. Digamos que hasta cierto punto sí la censuraron. Ahorita explico el porqué. Obviamente, para quien no ubica el episodio, es el episodio durante las Islas Naranjas donde Ash se está creyendo invencible porque está ganando tras batalla. Y obviamente se encuentran con Lorelai, que es de la Elite 4. Aunque en el anime, al menos en la versión. La llamaron prima. En el doblaje, ajá. Y yo me pregunto, ¿por qué la habrán llamado así? Pero bueno. Pero sí, su verdadero nombre es Lorelai. Cuando se estrenó originalmente el episodio, al menos aquí en México, no hubo censura del episodio. Todo ocurrió normal. Pero lo que pasó fue que hubo un tiempo donde hubo un acercamiento al busto de Lorelai. Y eso en parte lo cortaron. Tanto en la versión, desde la edición japonesa. Que de hecho en inglés ese diálogo está prácticamente, que es como una pequeña discusión entre Ash y Misty, y está el enfoque al busto de Lorelai. Esa pequeña escena de menos de un minuto más o menos, unos 40 segundos por ahí, esa escena es cortada de la casi todas las versiones en inglés de ese episodio. Solamente existió, o bueno, lo poco que quedó de ese episodio en inglés existe en dos DVDs, de los primeros DVDs que salieron de Pokémon en inglés en Australia. Y de ahí se sacó esa escena nada más, pero prácticamente esa escena no existe en la versión oficial del capítulo de las Islas Naranja. Pero ahora resulta que ese capítulo, en casi todo lo que es streaming, los DVD sets de los episodios, inclusive en la página oficial de Pokémon TV, el episodio ya no está, pero no por Lorelai. No está ese episodio porque ella tiene a Jinx, y ese Jinx tiene su diseño original de que era negro con el cabello rubio. Recordemos la polémica que también causó Jinx en su momento, sí. Que después tuvieron que cambiar el color a morado. Ahora, actualmente, en todas las plataformas de streaming y en los DVDs, sets de DVD de episodios, cualquier episodio que tuviera a Jinx en su episodio original ha sido omitido, ya no está disponible, ni el de Navidad así con que Jinx, ni nada. Así que si ustedes vieron ese episodio de Navidad con los Jinx, es exacto. Fueron afortunados porque eso efectivamente sí se dobló, para la gente que no se acuerde, eso sí se dobló. Sí, se dobló. Sí se transmitió en televisión abierta, sí se transmitió, así que sí existe. Pero sí, ciertamente, los gringos son una cosa increíblemente susceptible. O sea, en cuestión racial es susceptible. O sea, entiendo el hecho de que en Estados Unidos la gente de color pasó una época muy dura, yo comprendo eso, pero que se entienda que a fin de cuentas el color, el negro es un color. Es un Pokémon, o sea. Es como con Mr. Popo, ¿no? En todo caso, debieron haber censurado a Brook y Tantan se acabó, o sea. Que de hecho, no lo censuraron, pero Brook es súper querido. Ajá, exacto. Al principio eso fue lo que ocurrió, de que como no tenían miedo de la percepción que tenía el resto del público con Brook, por eso decidieron de manera amable omitirlo de la serie y pusieron a Tracy. Pero se dieron cuenta que el personaje de Brook sí pegó y al final terminaron quitando a Tracy y poniendo a Brook de regreso. O sea, ok. Pero es una super contradicción porque le hacen eso a Jinx. Pero no sé si se acuerdan de aquellos episodios de los Looney Tunes donde hacían unas bromas de muy, yo diría de pésimo gusto a la gente negra en Estados Unidos. Muy, muy, muy fuertes y muy culeras, sí, la neta. O sea, pintándolos como simios y así. Y es como de, güey, o sea, transmitías eso a un público infantil. Incluso transmitías al pinche Donald nazi. Y ahora resulta que no, es que Jinx es negra. Tiempos, y eso ya es peyorativo. Pues sí, pero sigue siendo una estupidez. Pero prácticamente, o sea, es una alegoría prácticamente, sí. Porque yo siempre lo he dicho, es una ironía que Estados Unidos se queje de cosas japonesas, que trae, o sea, de un concepto que trae una animación japonesa, pero en sus propias animaciones, sus propias caricaturas, lo tratan como si fuera lo más normal del mundo. O sea, Gringolandia siempre siendo hipócrita, pero bueno, entiendo algunas cosas, otras se me hacen unas estupideces. Pero ya saliéndonos un poquito de ese tema de lo racial, hay otros capítulos que también fueron censurados. Digamos que de alguna manera con razón, pero a la vez no sé qué tal razón. Que hace ratito nos mencionó el Sensei Inuyasha, que es cuando nos permitieron ver lo maravillosa que se podía ver nuestro querido James como mujer. Como el capítulo de Acapulco. Vacaciones en Acapulco, algo exacto, así, ¿no? Exacto, algo así. A mí siempre me llamó la atención desde chiquita que en algún... No me acuerdo si había un previo del capítulo, pero veíamos a la mamá de Ash. Y yo así de, ¿qué hace Delia ahí? ¿En qué momento? O sea, si en el capítulo anterior apenas acababan de llegar y ahora... Y con Oak sin camisa y decías, ¿what? Y dices, ¿qué? O sea, de verdad, no hallaron cómo censurar esa parte. Sí, pero censuraron todo ese capítulo por la ricura de James. Nada más. Exacto. Por dos pequeñas boobies. Bueno, pequeñas. Pequeñas, esto es, ya sé. Sí. Pero sí, pero yo creo que si hablamos de censura... Y de Pokémon, y de algún Pokémon baneado, creo que tenemos que hablar de el soldado eléctrico, ¿no? Y toda la repercusión, porque no solo fue un capítulo que se censuró y ya no, causó un chingo de cosas, y fue gracias a ese episodio que conocemos al grandioso Josué Irion, o sea... gracias a Porygon, bueno, que no a Porygon, más bien a Pikachu, que fue el que hizo todo el desvergue, debemos que haya aparecido el buen Josué Irion, que es un crack. Pero incluso pueden, bueno, no te creas, iba a decir un dato curioso acerca de acerca de ese capítulo y que hay un fan doblaje, pero mejor ahí lo dejamos. Cállate. Pero el chiste es que ese capítulo, me acuerdo que en todos lados te lo vendían como de, güey, es que esa madre te va a dar epilepsia. Y me acuerdo que a mí me decían, güey, no, es que esa madre te da epilepsia. Y yo, a mí, yo me la creí, así como, no, güey, si lo veo y si me da algo, güey. Incluso hasta en Los Simpsons se parodió esa madre cuando fueron a Japón Los Simpsons y que estaban viendo una pinche serie extraña y empezaron estos colores a parpadear y se tiran al piso y les da un ataque epiléptico. Pues fue también una manera de burlarse de lo que pasó con Pokémon, porque como bien dijo el buen Josué Irion, ¿por qué más de 700? No, más bien dijo, o sea, si fuera normal, si fuera uno o si fueran dos, pero 700 no es coincidencia. Entonces, más que Porygon fue el diablo quien se metió a Porygon. Ahí le hizo el impactrueno al Pikachu. El diablo colisionó con la electricidad. Todos sabemos que cuando el diablo colisiona con la electricidad causa un efecto epiléptico. Entonces fue lo que se dio, ¿no? Pero es que de verdad, y luego te quedas pensando, es que el verdadero autor del crimen fue Pikachu. Sí. Porque el que la llevó fue pobre de Porygon, y Porygon realmente no hizo nada. Ajá. O sea, el que causó todo este cambio tan brusco de colores en un lapso de tiempo relativamente corto fue Pikachu. Uh-huh. Pero claro, no pueden censurar a la mascota de la franquicia. Exactamente. Exacto. Y pues se pepenaron al Porygon, pobrecito. Lo que me hace feliz es que ahorita están incluyendo a Porygon en el juego de Pokémon Masters porque él es prácticamente tu teléfono. Forma de teléfono. Sí, vino a reemplazar a Rotom. Bueno, aunque sea eso, please. Bueno, ahorita, hace rato estábamos mencionando de la tarjeta, bueno, el trading card game, de que hubo una pequeña censura por la cuestión de un símbolo nazi. Algo así pasó también en un capítulo de Pokémon. En el equipo Rocket, ¿no? El equipo Rocket, ajá, que estaban haciendo el saludo tipo Hitler. Y obviamente, para cuando salió la versión en inglés, editaron para que no pareciera eso. Sí, ¿no? Bueno, es que eso sí lo puedo entender un poco, porque... toda esa onda fascista, pues sí está medio... Y ya vemos que Estados Unidos no es como que no tenga ese tipo de gente, o sea, tiempos actuales, y seguimos viendo ese problema. De hecho, también hubo una super polémica fuera de Pokémon, porque aquí en México hay un equipo de fútbol que son los Pumas de la UNAM, y ellos cuando cantaban, o bueno, cuando ponían una particularidad que tiene ese equipo es que pues es perteneciente a la máxima casa de estudios en México, que es la Universidad Autónoma de México. Y esos güeyes, cuando sonaba el himno antes del partido, el himno de su universidad, hacían una seña, pues con tintes fascistoides, ¿no? Así con la mano, mano levantada y la mano en el corazón. Y pues sí se les pidió que dejaran de hacer eso, porque hacía alusiones a un saludo, a una época muy oscura del mundo, que pues mucha gente no desea recordar, ¿verdad? Entonces sí, como dato pispireto para ir, donde no tengan, estén en un elevador y no tengan nada que decir, tú sabías que los Pumas y así. Datos curiosos. Historia, la escuela Pokémon. Exacto. Pero sí, oye, ahora sí que, te digo, comprendo en algunas ocasiones, ¿no? Eso, lo del símbolo nazi, pues dices... Pues sí. Sí, dices, entendible. Así como, bueno, no es de Pokémon, pero pues Yu-Gi-Oh! Es primo casi que de Ash. Entonces es como, pues ahí también todo símbolo religioso para afuera. Entonces Forkit se hizo su tarea, pero de repente lo hacía quedar muy mal. Sí. Muy mal. Bueno, no es tanto censura, por así decirlo, pero recuerdan que, pues, obviamente había mucho texto japonés, obviamente, cuando había carteles y tipo de cosas, obviamente eso lo editaban en la versión gringa, poniendo un texto ya sea en inglés o que no tuvieran ningún texto, vaya. O, ¿cómo decirlo? Había... cuando fue, tocando nuevamente un poquito lo del tema racial, eso pasó nuevamente en blanco y negro, que lo que pasó ahí fue que una de las líderes del gimnasio, Lenora, en el diseño original, ella, obviamente, como si saben el juego, ella es pues negra y tiene un delantal. Pero obviamente por el estereotipo que estaba dando a entender, lo que hicieron en Estados Unidos fue quitarle el delantal. No le quitaron el color ni nada, pero sí la repitaron, nada de eso, pero sí le quitaron el delantal para quitar, omitir ese estereotipo mal visto según ellos. Y también en Sol y Luna han estado censurando un montón de cosas también. Hubo prácticamente un episodio que no se estrenó en Estados Unidos por eso mismo. Porque no sé si ustedes escucharon de eso. Depende, a ver, o sea, tú sigue hablando. A ver, bueno, el episodio como tal no tenía un mensaje importante a la trama, o sea, era un episodio cómico más que nada, pero realmente no tenía ningún evento así que súper importante. Ash no captura ningún Pokémon ni nada de eso. Pero lo que pasa es que, bueno, no sé si ubican a un Pokémon llamado Pacinian. ¿Sí? Que hubo un momento en el episodio donde Ash se viste como uno y hasta se pinta la cara. Debido a eso mismo, como lo que ¿cómo decirlo? Se pinta la cara prácticamente de negro, y por la representación del blackface, supuestamente es por eso que lo vieron como un estereotipo racial y ofensivo, y es por eso que al final quitaron el episodio. Por lo mismo que pasó con Jiggs, prácticamente. Así que es como de... ¿por qué? Eso sí, hubo un episodio también del Yoto, también, donde Brook se enferma, está en una cueva totalmente helada, y quien cuida a Brook es un Jinx. Y por eso mismo también ese episodio fue omitido por 4Kids. O sea, ni siquiera fue... doblado ni nada, a diferencia, por ejemplo, de Vacaciones en Acapulco, que sí lo doblaron y se estrenó como episodio perdido, omitiendo obviamente la escena de que ya todos conocemos, de James. Pero de ahí en fuera, ay, a ver, deme un segundo. Ya estamos de vuelta, perdón, aquí un asunto tenía que atender, ya volvimos. Ay, disculpen. Lulz, me quedé sola, qué pedo, porque el otro... ¿También se fue? Tú tampoco estás de vuelta. Ay, señorito. Bueno, estaba terminando de comentar esto, de que sí, igualmente por la cuestión de que era aparentemente un estereotipo ofensivo, por eso también termina omitiendo este episodio, que era prácticamente relleno, no aportaba nada a la trama, pero al menos yo lo vi, el episodio estuvo interesante, al menos para mí, o sea, estuvo divertido, estuvo entretenido, pero aún así es de... Ay, ¿por qué tienen que ser tan quisquillosos? Está la bendita agenda de lo políticamente correcto, ya lo sabes. Y la inclusión. Pues ya. Si hasta creo que en capítulos recientes censuraron las shurikens de Lilie, que creo que ahora las pintaron de rosa, no sé si estoy segura de si las pintaron de rosa. Este, hicieron, pero las censuraron. Sí, uno de los episodios más recientes de Sol y Luna fue que los chicos visitan a un templo tipo ninja, donde tienen que superar varios retos, y esto incluye usar shurikens para apuntarlos a un blanco. Y obviamente estos shurikens, ya saben cómo son puntiagudos. Pero para no dar el mensaje equivocado, pues lo que hicieron fue editarlos y hacer que fueran shurikens rosas y con un circulito, supuestamente, yo imagino, para promover la seguridad, quiero pensar. Y a diferencia de los edits que llegaba a ser 4Kids en su momento, aquí el edit se ve, o la modificación se ve, que es claramente desde Japón. O sea que así enviaron el episodio para transmitirse desde Japón a Estados Unidos. Y te das cuenta que es una tontería porque pasan en Estados Unidos Shingeki no Kyojin sin censura. Pasan Naruto con shurikens y todo lo demás sin censura. O sea, de verdad que Estados Unidos es una contradicción andante, por eso me choca. Pero bueno. Bonitos, bonitos, bonitos. A ver. Este, digamos que es una... No es tanto controversia, pero sí es como una especie de... ¿cómo se lo...? Manera que se omitió. En uno de los capítulos de Amante y Perla, no sé si se acuerdan, lo más probable es que no, pero... Había un episodio donde se enfocaba mucho en un festival de Krogons, que esto es previo a la batalla de Ash contra Crusherweight. Hubo un personaje que tenía su Krogon, que era prácticamente el rey del festival. Lo que pasó es que este personaje originalmente tenía un diseño peculiar, no era ofensivo ni nada, la verdad, no era nada ofensivo. Era un chico peli verde con anteojos, lentes de sol, bla bla bla. No tenía nada de malo. Lo que pasó fue que los productores japoneses decidieron hacer ese cambio para evadir cuestiones legales, problemas legales con los creadores de otro anime o manga, no me acuerdo, creo que sí, ambos, manga, anime cómico llamado Don Gojo Gaeru. Imagino porque el personaje, este diseño era demasiado similar a algunos de los personajes principales de anime. Manga. Sí, porque también tenía los lentes de sol puestos de la misma manera y el estilo de cabello también era bastante parecido. Así que yo imagino, para evitar esos problemas, desde cero decidieron desde Japón editar al personaje y ahora ya no usa lentes. El peinado se lo cambiaron, ahora es un beli castaño. Ay, también le cambiaron los ojos, sí, cierto. Le cambiaron el color de piel, casi que es el mismo. Lo único que le cambiaron fue el color de los ojos, el cabello, y ya no tiene sus lentes de sol. La ropa la tiene igual. Pero sí, eso más que nada fue por parte de Japón. De ahí es que Estados Unidos no tuvo nada que ver, pero pues... Pues no, pero Estados Unidos es el causante, casi. Casi todo, sí. Ah, aquí dice Sopita que ya se va a retirar. Adiós. Ya se nos va. Ok, Sopita, está bien. Éxito para el Cuídate, descansa. Éxito al próximo programa de Oshiruko. ¡Ay! Gracias por quedarte aquí un rato a escucharnos. Ojalá te hayas divertido. ¡Yasumi! Vamos a ver. Bueno, sí, digamos que esto es más que nada por parte de Japón. Ya parece que Estados Unidos no es el culpable tampoco de todo, pero es un ejemplo nada más. Uno de quién sabe cuántos. No son extremadamente muchos. Pero te das cuenta que Estados Unidos ha influenciado demasiado en Japón, cuando ya ves que en las animaciones japonesas están removiendo la sangre, pero hasta por cosas insignificantes, ¿no? Digo, ya sé que no tiene que ver con Pokémon, pero pues Dragon Ball Kai eliminaron casi toda la sangre. Uh-huh, de hecho. No sé. O también había mucha referencia japonesa. Japón, o sea, eso es mucho de Japón. Eso mismo, no es censura, pero es más que nada una limitante. Al principio había mucha referencia a la cultura japonesa en la serie. Y conforme se fue haciendo internacional, lo hicieron más genérico para que, a pesar de que el público principal sigue siendo el japonés, lo empezaron a abordar de una manera para que pudiera ser visto en cualquier país, casi que en cualquier país. Así que pues... Sí, porque, pues de alguna manera, a ver, desde Kanto hasta Sino, podemos decir que todo está basado en Japón, pero... Como dices, de alguna manera lo fueron modernizando más para que fuera más internacional. Ya a partir de Blanco y Negro en adelante, pues ya se nota que es todo un poquito más europeo el asuntacho. Excepto Sol y Luna, que es hawaiano. Pero sí, antes, especialmente en Kanto, era donde se notaba más el aspecto más tradicionalista de Japón. Porque pues se habla, por ejemplo... De lo del Día del Niño, cómo lo celebran, las banderitas, entre otras cositas, ¿no? Y lo de las muñequitas estas, vestidas con los trajes tradicionales, todo eso era una referencia muy clara a cuestiones japonesas, y ahorita pues ya casi no las vemos. Y bueno, para quienes no tengan el dato o por cualquier cosa, obviamente, ahorita 4Kids ya no existe desde la novena temporada de Pokémon, antes de que concluyera Generación Avanzada, antes de Diamante y Perla. TPCI, o sea, de Pokémon Company International, es prácticamente el que se encarga de toda la cuestión ya del anime, porque 4Kids obviamente ya no está. Así que cualquier censura que se haya aplicado después de eso, así que de la Generación Avanzada y todo eso, pues sí. TPCI es la culpable. Así como dice Omega, sí, en Yoto la arquitectura es muy japonesa, como digo, yo creo que fue a partir de Generación Avanzada donde poquito a poquito empezaron a incorporar, o más bien empezaron a omitir poco a poquito las cuestiones japonesas. Por ejemplo, ya casi no había cuestiones, por ejemplo, de los kimonos, por ejemplo, que solo vimos en lo que fue Ecrutic, ciudad de Ecrutic. Uh-huh. Y fue a partir, creo que fue hasta este momento ahorita que empezaron a involucrar nuevamente los kimonos, porque prácticamente los personajes ya no aparecían con kimonos en la serie. Así que triste, porque se veían muy bonitos todos con kimonos. Eso sí, debo decirlo, la música era lo único bueno de 4Kids. Es lo único bueno. Sí, ahora sí que nadie puede negar que tuvimos buena música de 4Kids. Bueno, excepto ¿cuándo se fueron? A partir de la novena, ¿no? Sí. Excepto ahí, que ya es como de me empezaron con el formato de los 30 segundos con los openings. Pero bueno, la música era buena. Nadie puede negar lo obvio. O sea, era buena, estaba bien. A pesar de que hay muchos temas increíbles en japonés, creo que los que vimos Pokémon en su momento de chiquitos gozamos de muy buena banda sonora prácticamente. Entonces, eso es un punto a favor de 4Kids. Uno de los poquitos puntos buenos que tiene. Exactamente. Y bueno, acá dice Omega, es por eso que Ecrutic es my city. Debo decir que sí, Ecrutic es una de las ciudades más bonitas de Yoto. Me gusta mucho ese toque, obviamente, japonés que tiene en la ciudad. A mí también me gusta bastante Ecrutic. Dice por acá que esperan ver la generación basada en México con los Poketacos. No, yo tengo miedo, porque a fin de cuentas, si ves cualquier referencia a Latinoamérica o cualquier referencia a México, siempre te lo van a poner con el típico estereotipo, y ni para qué lo quieres. Sí. Es una triste realidad. Aquí estoy respondiendo, sí. El episodio donde en blanco y negro, en Sol y Luna, donde utilizaron los kimonos, fue precisamente el episodio de... se ven los shurikens editados, modificados para el público gringo. Así que sí. Ahí. Ay, qué sensibles. Sí. Pero bueno. algunos últimos comentarios que quieran compartir o alguna otra censura que ustedes recuerden que se haya aplicado en el anime, en alguno de los juegos, antes de retirarnos. Y aviso que la censura no aplica a los openings, ¿eh? Eso no es que sea censura, simplemente no se obtuvieron los derechos. Sí, eso no. Me refiero a prácticamente a algo que fue omitido, por lo mismo que hemos platicado, porque hubo cuestiones legales de por medio, porque la gente se ofendió, en este caso pues el público, etcétera. Dice Koji Kun, ¿te imaginas si Porky siguiera la temporada blanco y negro, se llamaría blanco y morado? True. ¿O vería la manera de que sea lo mismo? De blanco y negro, pero con otras palabras. Así que sí los creo súper capaces. O lo dejan como buenos deseos, best wishes, y tan se acabó. Sí. Esa es una buena teoría. Había... blanco y oscuro, leve, no negro. 100% real, no fake. Pues, ¿qué digo? Este, digamos, puede que algunos no lo conozcan, porque esto es ya antiguito, pero algo que pasó en el 99 por parte de Burger King fue que se lanzaron juguetes promocionales para la película, la primera película, obviamente. Que los niñitos en sus paquetitos podían recibir pokebolas de juguete. Y al parecer ocurrió un incidente donde una niñita se sofocó porque se cubrió la boca y la nariz con parte de esta pokebola de juguete. Los papás lo que hicieron fue hacer una página web llamada Pokémon Kills. No es broma, sí lo hicieron. Y obviamente lo que pasó fue que Burger King empezó a retirar las pokebolas y los intercambiaba por comida. Imagino que esto lo empezaron a hacer con el resto de los clientes mientras estaba todavía disponible la promoción de la película, para evitar esos problemas nuevamente. Muy probablemente. Yo sí me acuerdo, no sé si era en Burger King o era en McDonald's. Pero sí me acuerdo que hubo una época donde lanzaban muchos artículos de Pokémon, pokebolas grandes, hasta con estas, ay, siempre se me van estas cositas doradas, estos, es que siempre se me va como si quemaban, pero eran como que unas ahí, rectangulitos dorados con todos los Pokémon. Ay, es que se me va el nombre, perdónenme, es lunes. Pero no me acuerdo si era Burger King o era McDonald's, que te daban muchas cosas de Pokémon, mucho artículo, y yo todavía tengo eso. Pero sí duró muy poquito, la promoción duró muy poquito. ¿Eso fue en qué año? Ay, mi reina santa, no me acuerdo, pero yo estaba chiquita. Entonces sí podría haber sido en el mismo caso, por ahí, 2000, 2001, Chance. Ay, sí, ya reaccionaron, ajá. Acá decía recluta, no me lo recuerdes, mi tío me regaló la colección y mi madre la regaló por ahí. Ay, qué triste. Ouch. Bendito sea Dios, mis padres nunca fueron de esos de que... Nah, tampoco los míos. No era una medalla, o sea, haz de cuenta como si fuera una una esclava, ay, es que no sé cómo llamarle, pero esta es como de los colgantes militares, pero grandecito. Es que no me acuerdo cómo se llaman esas cosas. No es una medalla, no es una medalla como tal, pero luego busco el nombre y lo dejo en Pokéfair porque no me acuerdo. Bueno, para ir ya terminando el programa, pues recordarles que para poder tener contacto con nosotros deben buscarnos en Facebook. .com/PokeSignMX. Por ahí está escrito el nombre PokeSignMX. Ahí dan like a la página. Ya superamos los 100, los 100 seguidores, los 100 likes. Nuevamente, muchísimas gracias a la Pokebanda por el apoyo. Igualmente pueden buscar nuestro grupo PokeSignMX y también seguirnos en Twitter @PokeSignMX. para que lo tengan ahí presente y puedan comentarnos cualquier cosita sobre Pokémon que les gustaría compartir. Y bueno, mis redes sociales es pista y abajo de Lily en Twitter. Igualmente buscar ese nombre en YouTube y mi fanpage Facebook. Bueno, mis redes sociales a mí me pueden encontrar tanto en YouTube como en una de mis páginas de Facebook como 90Suki. No van a encontrar gran contenido de Pokémon, pero lo pueden buscar. También me pueden encontrar en mi otra página de Facebook como Suki90, así tal cual, sí, tengo dos. Y en mi Twitter me pueden encontrar como @90Suki con doble I latina. Y solo para responder la pregunta de ahora el patriarca Inuyasha, o sea, nuestro sensei, yo sí participé en el fandoblaje del episodio de Porygon. Yo hice la voz de Misty, pero aviso que eso es del año del caldo, es de como del 2010 o 2011. Así que no me maten, please. Hace unos ayeres. Unos cuantos añitos atrás, cuando era todavía una bebé en el fandoblaje. Bueno, aquí dándole apoyo aquí al señorito para que puedan encontrar sus redes sociales. Busquen Sumalex716 en todas las redes sociales, banda. Ahí me pueden encontrar. Lo más que dice, ya se va a acabar. Espérate, May, vengo. Pues es, ¿qué les digo? No, pero me pueden encontrar como Sumalex716 en Twitter, en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube, donde quieran, ahí me van a encontrar. Muchísimas gracias por escuchar el PokeSign y por escucharnos como todos los lunes en punto de las 9 p.m. de la noche. Un gusto como siempre y les dejo que Pink les dé sus redes sociales. Ya se las dio. Ya las dio. Te dejamos a ti de ya, último. Es que lo mejor siempre viene al final, bando. Entonces, gracias por sintonizar el PokeSign y pues buen inicio de semana, cracks. Sí, empezamos igual septiembre, así que estaremos esperando pues en la conclusión de la Liga Alola, las noticias respecto al nuevo anime que nos tiene nerviosos, tensos, ansiosos a todo mundo, a ver qué se ingeniaron ahora para el anime. Estaremos esperando noticias, pues. Sí, las vimos, ¿no nos oyeron? No, yo creo que se refiere al Zoom. Ah, no, bueno, pues. Pero sí, en septiembre, con el pie derecho. Bueno, nos retiramos con una petición que nos hizo The God Flow, aquí por interno, de ¿qué clase de Pokémon eres tú? Ahí vamos a estar escuchando este tema para despedirnos. Nuevamente gracias a todo mundo, al sensei, a Kari, no sé si es todavía hija, Yakutaku, Fujikun, Skyhoppers, Urashima, Alma, Stock, a Cuido Cero, Dragonflow, Fran, Pizarro, Shadechu, a Omega, Ness, Hiro, al Quetzalcoatl, Rukia, Saki, al buen Satanás, que hoy no estuvo comentando mucho, pero ahí sabemos que estuvo presente. Muchísimas gracias al buen Satanás. Beagle, a Spider, a Wolf, decía por interno, ahí a Shadechu, a Nati y a Turquoise por también habernos sintonizado. Muchísimas gracias a todo mundo por pasarse por aquí un ratín y escucharnos, como siempre, platicar sobre Pokémon. Ahí nomás están pidiendo que el Zoom le que le saluden al Charlie, pero pues no sé si el Zoom está escuchando. Nosotros le damos el mensaje, así que don't worry. Pero bueno, ahora sí ya nos retiramos. Nuevamente muchísimas gracias, arigato. Y pues nos arigato, vamos, obviamente recordándoles que este programa continuará. ¿De qué clase eres tú, Pokémon? Dime qué haces tú. Tus secretos yo compartiré. ¿Y de qué clase eres tú? Eres la de realidad. ¿Y si tu corazón es gay? ¿Y de qué clase? mal a Jigglypuff contra el fantasma Gengar. Muy duro será un ataque de electricidad hasta que te entierre Marowak. Dime qué clase eres tú, Pokémon, dime qué haces tú. Un insecto es un Caterpie, volar para ganar es más fácil. Venenoso el gas que no te da, si lo haces mal el pasto pateará. Dime qué clase eres tú, Pokémon, dime qué haces tú. Yo compartiré. Eres la alegría de estar. Y si tu corazón es leal, dime qué clase eres tú. Ajá, vamos. Sí, oh, sí. Ataca con fuego, es Flareon. Combate con hielo en primer lugar. Si eres astuto, agua usarás. El psíquico Mewtwo es el mejor. Dime qué clase eres tú. La llave, un buen peleador. Bailando está la piedra con Geodude. Sí. Platini vendrá junto con Dragonite. La solución, la evolución, si quieres tú ganar. ¿Y de qué clase eres tú, Pokémon? Dime qué haces tú. Sí, vamos. Tus secretos yo compartiré. Compartiré. ¿De qué clase eres tú? Eres la realidad. Si tu corazón es fiel, ¿y de qué clase eres tú? Ah, sí, tómalo. Fantasma Gengar, así. ¿Cuál eres tú? Oh, suerte.